A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Bueno, vamos a empezar nuestra reunión en esta mañana. Damos gracias a Dios por el hermoso día y voy a pedir si el hermano hoy nos dirige en una oración. Padre, gracias Señor por habernos permitido en nuestros corazones en la bendición de nuestro Señor en este nuevo día, este día especial, Señor, que nos permite estar presente y estar compartiendo, Señor, esta nueva jornada para que podamos recibir también ese alimento espiritual en el cual, Señor, nos pondremos y seremos fortalecidos por tu Santo Espíritu que nos guiará en todo tiempo para que las cosas, Señor, no sean de buen provecho y nuestra carga sea una aliviada. Te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, hoy tenemos que continuar con un interesante tema que nos toca realizar el versículo 29 hasta el 34. Vamos a tratar de desarrollar esos versículos que son bastante, para algunos, complicados entender todo lo que Dios quiere decirnos en este capítulo 8 de Romanos. Vamos a leer este párrafo del capítulo 8. Nosotros hicimos hasta el versículo 28 para tratar de entender, o sea, desde el 26, por supuesto, habíamos empezado para entender un poco el tema de la oración. Habíamos entendido cómo son los principios que rigen en el acto de orar a Dios y en especial en el tema de las peticiones. Nos centramos en lo que fue las peticiones y ver la actitud que debemos tener delante de Dios para hacerlo. También fuimos viendo el estado en el que debemos estar para que la oración sea oída por parte de Dios a nosotros. Y por supuesto, un aspecto muy importante en la oración era ver el tema: ¿quién es el soberano en el momento en que estoy orando? ¿Soy yo o es el Espíritu Santo el que está guiando mi vida y el que debe realmente ser el soberano en el tiempo y momento de la oración? ¿Cuáles son los principios que también debo guardar para que mi oración llegue con certeza y, como decía Santiago, a sus destinatarios sea con eficacia? La oración del justo, dice, es eficaz. Entonces debemos saber que esa eficacia en la oración tiene un principio, tiene una forma en que debe hacerse. Todo esto lo estuvimos viendo la semana pasada y hoy nos toca ver otro aspecto del que Pablo está hablando. Él está hablando, por supuesto, de la vida cristiana, está hablando de lo que es la vida en el Espíritu y cómo el Espíritu de Dios es el que verdaderamente debe ser el protagonista principal en nuestra vida cristiana. Y vamos a leer desde el versículo 29 para ir tratando estos temitas que incluso algunos de estos versículos que vamos a estudiar hoy, o por lo menos reflexionar brevemente, han sido versículos que se tomaron un poco fuera de su contexto y no se lo han tenido en cuenta. Recuerden que desde esta sección ahora en adelante, del 29 en adelante, nosotros vamos a ver que ya Pablo se va introduciendo a lo que él va a continuar en su tratado de la Carta de Romanos, a lo que va a ser el capítulo 9 al 11, que va a hablar directamente a la nación de la que él correspondía, que es Israel. Entonces vamos a tratar de ver también esos aspectos para ver cómo Pablo va llevando a sus lectores a que se vayan centrando a los que él escogió, llamó, a los que él había conocido, y aunque esa palabra conocido, vamos a ver que también nos ayuda a entender que Dios no nos salvó a nosotros sin saber nada de nosotros hasta el momento que nacimos de nuevo. Hay un aspecto eterno en nuestra salvación que debemos entender y comprender también. Vamos a leer, si algunos quieren ir leyendo un versículo cada uno, vamos a leer el versículo 29 hasta el 34. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y al que no escatimó y a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. ¿Quién además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Bien, ahí nomás paramos la lectura porque eso corresponde al domingo que viene. Vamos a hacerlo ahora hasta el 34, porque entrar a lo que es el tema del 35 en adelante ya es otro tema y bastante importante a tratarlo en otra oportunidad. Vamos a empezar entonces desde el 29. Dice el apóstol Pablo: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Bueno, aquí la palabra esta de predestinar, no sé si ustedes escuchan a veces un poco en la emisora que radiodifundimos, y a veces habrán escuchado en algunas iglesias o de algunos hermanos de los predestinados para salvación y los que están predestinados para ser reprobados. No sé si ustedes escucharon ya esa doctrina. Esa doctrina se llama el calvinismo. Viene, digamos, principalmente de este hombre, se llamaba Juan Calvino o Jean Calvino, depende del idioma que ustedes están estudiando, el tema. Y este hombre, usando este pasaje, Romanos 9 y otros pasajes como Efesios 1, él sacó una conclusión muy interesante. Él no creía, él era, recuerden que Juan Calvino y la mayoría de los reformadores, la gran mayoría de los reformadores, todos ellos viniendo con el pensamiento de Agustín, todos ellos eran anti-Israel. Ninguno de ellos creía que Israel ya era el pueblo de Dios, sino que todas las bendiciones, todo lo que Israel era y lo que él tenía, todo eso ya fue pasado a la iglesia e Israel fue maldecido y no tiene más nada que ver como pueblo de Dios. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Lo que hacen es agarrar y decir que los hijos de Dios, algunos, fueron predestinados, todos los que son ese pueblo escogido y demás cosas, son justamente la iglesia, y hay un grupo selecto que Dios predestinó para salvación, y los otros, que sea de ellos lo que la aventura de la vida les dé. No hay nada que hacer, Dios no los predestinó, Dios no los escogió, Dios no los llamó a ninguno de ellos, no les dio justificación ni posibilidad de justificación. Es más, dice, si alguna persona se resiste, o sea, al llamado de Dios porque fue predestinado, pero por ahí no quiere ser salvo. No pasa eso que ustedes van a predicarle a alguien y la persona no quiere saber nada de la salvación. ¿Qué le importa? Ellos siguen con su religión, con su farra, con su vida de parranda por ahí. Y bueno, todo esto es como que decimos, bueno, ¿qué pasa? Pero dice que si una persona se resiste, la gracia irresistible de Dios lo va a traer al Evangelio obligadamente. Porque Dios es soberano. y nada se puede hacer. Eso es lo que dicen ellos. Pero esto no dice la Biblia. Esto dice el calvinismo, pero la Biblia no dice eso. La Biblia no habla de una, ni siquiera menciona de una gracia irresistible. Tampoco habla de una gracia soberana. Sí, Dios en su soberanía quiso impartir gracia de salvación, pero eso no quiere decir que Él va a obligar a la salvación. Recuerden, para los que estuvieron el día viernes cuando estábamos hablando en Timoteo 2, recuerden que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero no les obliga a venir a la salvación. Él mandó que todos los hombres se arrepientan, pero le ha dado algo que el calvinismo niega también. Al hombre Dios, según la Biblia, le ha dado algo muy importante: el libre albedrío. Dios le dio la posibilidad de obedecer o de desobedecer el llamado al arrepentimiento para salvación. Pero no todos los hombres creen en esto. Fíjense que Pablo allá en el capítulo 17, vamos a mirar un poquito el capítulo 17 de Hechos, versículo 30, 31, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando, y esta es la parte importante, dando fe a todos al haberle levantado de los muertos. ¿Y para qué es la fe? ¿Para qué es la fe? ¿Saben para qué tenemos la fe? Esa fe que nos dio Dios. ¿Para qué nos dio la fe? ¿Qué se hace a través de la fe? Creemos, hermanos, creemos. La pregunta es: supongamos que vamos a hacer el evangelio a la Calvino. Vamos a decir que nosotros seríamos calvinistas. Entonces yo le digo, me voy a predicar a una plaza, pero como yo sé que Dios ya eligió a los que Él va a llamar, que Él ya va a hacer todo lo que Él tiene que hacer, y Él ya sabe que... entonces, ¿para qué yo voy a predicar? Pensemos en el caso de Pedro, predicando en Jerusalén. Sabemos que habían miles de personas en la fiesta de Pentecostés. Era una de las tres fiestas solemnes de Israel. Pedro comienza a predicar y dice que de los concurrentes, de todos los que estaban ahí, 3,000 creyeron al mensaje de Pedro. Imagínense entonces, ¿para qué Pedro predicó al resto si solo 3,000? ¿Por qué Dios no hizo que 3,000 nomás vengan, se reúnan ahí? Todos se escucharon porque ellos eran predestinados, escogidos, y ya está, ya ellos tenían que ser salvos. Si esto fuera así, hay un grave problema, hermanos. Que Dios violentaría el libre albedrío que Él mismo le creó al hombre. Él mismo le puso la capacidad de conciencia, voluntad y pensamiento propio para decidir si va a obedecer o no a Dios. En Deuteronomio capítulo 30, por ejemplo, a Israel, cuando se le estaba dando el pacto, el pacto deuteronómico, que es el pacto que iba a trascender toda la historia de Israel hasta el final de los tiempos, Dios le dice: escoge. Dios dice eso, no es que Moisés dijo. Dios le dice a través de Moisés a la nación: escoge ahora entre la vida o la muerte. Josué le dice a la nación de Israel, terminando sus días, le dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero le dice antes de eso, le dice: escoged vosotros a quién serviréis, a los ídolos de estas naciones o a Jehová, al Señor Jehová. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Se dan cuenta? Dios obliga al servicio a Él. Es cierto que Dios manda, pero yo escojo obedecer o no obedecer el mandamiento. ¿O no es así? Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo escojo, como hablábamos la semana pasada, yo escojo amar o no a Dios. En Génesis capítulo 3, comienza el famoso capítulo 3 de Génesis, y ahí vemos que, ¿qué pasa ahí? Vemos que Eva estaba frente al árbol, viene la serpiente, le tienta, le hace ver muchas cosas, le hablan ahí. Pero ¿quién tenía la decisión de obedecer o no a Dios? Eva y Adán. O sea, primero Eva desobedece, toma el fruto del árbol y después ¿Le da o no le da libre albedrío? Dice que la fe para el arrepentimiento, Él mandó que todos los hombres se arrepientan. Dice que todos tienen que arrepentirse. Si yo creo en los escogidos, en el sentido como Calvino lo hacía, o lo predicaba y lo promueven todos sus discípulos hoy en el mundo, los predicadores que son calvinistas, si yo voy a promover así las cosas, entonces yo tengo que estar diciendo que ¿para qué ir a evangelizar si la gracia irresistible de Dios les va a llamar? Es más, es tan grave la teología. Yo no sé cuántos leyeron La institución de la religión de Calvino. Son 5 tomos, ¿eh? Son bastante gruesos esos tomos. Yo he leído una buena parte porque estaba obligado a leer por la materia en el seminario, porque lamentablemente el seminario que yo concurría en esa parte, lamentablemente eran calvinistas. Yo discutí con mi profesor, le dije que no estaba de acuerdo, y para colmo lo que más me hizo desistir de esa doctrina fue que Calvino, en algunos aspectos, cuando habla de la supuesta depravación del hombre, llega a un punto, aunque trata de jugar con palabras, pero llega a dar un punto que Dios es el autor del pecado. Y esa es la parte grave de la institución de la religión. Porque si decimos que Dios es el autor del pecado, es el primer pecado que comete Dios. Porque hace que los hombres realmente vayan a la maldad. Si Él es el que provoca el pecado, un predicador muy conocido acá para nuestro medio, porque sé que mucha gente lo escucha, dice que Dios permitió el pecado para que aprendamos a ver el amor grande que Él tiene por los pecadores. Imagínense decir eso, hermanos. Perdónenme, hermanos, pero eso es una herejía. Decir que Dios permite el pecado. Es cierto que Él permitió la entrada al pecado, pero no es que Él quería que entre el pecado. En su voluntad permisiva, Él permitió que el pecado, pero ¿por qué permite que el pecado entre? Porque Él quería que entre para mostrar cómo Él puede amar y perdonar a los pecadores y volverlos a una condición nuevamente de justos. No. Porque Él le había dado el libre albedrío, le dio la capacidad al hombre de escoger si le sirve o no le sirve. ¿Entienden? Esto es importante, hermanos, que comprendamos. Entonces, el tema acá, en el versículo 29, es saber, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, ¿qué? El primogénito entre muchos hermanos. ¿Saben lo que dice el autor a los hebreos? Yo les había dicho que Pablo a través de esta sección ya, desde esta sección, se va introduciendo a lo que es el tratado del capítulo 9 al 11, que él está hablando directamente a la nación de Israel. Fíjense lo que él dice, teniendo en cuenta lo que leímos en el 29, dice el capítulo 9, versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis, ¿qué? Hermanos, los que son mis parientes, ¿según qué? ¿Quién eran los parientes según la carne del apóstol Pablo? Los israelitas. ¿Y quiénes eran los parientes en la carne de nuestro Señor Jesús? En su humanidad. Los israelitas. El autor a los hebreos dice, y no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Porque él, aunque es Dios, no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Hay que tener mucho cuidado con 2 palabras a veces en el Nuevo Testamento. Y eso viene desde Mateo, incluso hasta Apocalipsis, van a ver una palabra escogidos. Escogidos. Voy a decir algo. La palabra escogido tiene una connotación muy hebraica en el Nuevo Testamento. No es tanto dirigida a los gentiles, sino a los escogidos. Ustedes van a leer Mateo 24 y les dice que aún incluso van a engañar a los escogidos. Pero ustedes leen el capítulo 24 de Mateo y cuando empiezan a leer, van a ver que es una forma increíble cómo Jesús está hablando a los israelitas. Les está hablando el futuro de Israel, no está hablando el futuro de la iglesia. Recuerden una cosa, cuando Jesús habló en Mateo 24 y Mateo 25, la iglesia no estaba todavía. No había comenzado todavía. Y todo lo que él está diciendo en Mateo 24 y en Mateo 25, que si Dios permite vamos a más adelante hacer un estudio interesante de esos 2 capítulos, para comprender algunas cosas, debemos saber, hermanos, que esa perseverancia en Mateo 24, los escogidos que podrán ser engañados, recuerden que es principalmente a Israel en la gran tribulación o previo a la gran tribulación. Él habla de señales, habla de un montón de cosas que van a acontecer en ese tiempo. Y recuerden que las señales siempre están dirigidas no a la iglesia, sino a Israel. Y ustedes van a decir, no, pero hermano, ahí ustedes miran en Hechos los primeros capítulos y dice que había señales y milagros. ¿Y cómo la iglesia hoy no va a estar en señales y milagros? ¿Cómo hoy en la iglesia no va a haber sanidades y no va a haber prodigios y no va a haber milagritos y no vamos a declarar y no vamos a decir esto y aquello? Pero recuerden que la iglesia, hasta el capítulo, al principio del capítulo 8, la iglesia, ¿por qué estaba compuesta? ¿Qué tipo de personas componían la iglesia de Cristo hasta el principio del capítulo 8 de Hechos? Israelitas nomás, hermanos. Con la muerte de Esteban, comienza la persecución cristiana y de ahí se empieza a desbandar de Jerusalén gran parte del pueblo cristiano israelita y comienza a llegar el evangelio a las naciones vecinas y hasta lo último de la tierra, o por lo menos hasta lo que más se conocía en el entonces. Parte de Asia, todo lo que era parte de Europa y muchas naciones de Asia Menor, y así va llegando el evangelio a muchos lugares, pero recién vemos que en el capítulo 8 llega a los samaritanos, me seréis testigos, ¿dónde era? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En ese orden se fue predicando el evangelio. Entonces, ¿cómo entiendo las famosas señales y milagros en el libro de Hechos, al principio por sobre todo? Porque después hay algunas, no estoy diciendo que no hay, hay algunos milagros de Dios. Pero recuerden, ¿quiénes eran los predicadores del evangelio inicialmente? Pedro, ¿pero Pedro qué era? Era un apóstol, ¿y un apóstol de qué nacionalidad tenían todos los apóstoles? Todos eran israelitas. Mateo era levita, era de los hijos de Leví. Tenemos a Juan y a su hermano Jacobo, que también tenían su nacionalidad. Pedro tenía su nacionalidad. Algunos no se llega a decir bien la nacionalidad, pero vemos que cada uno tenía su nacionalidad, o sea, su tribu de la que pertenecía. Mejor, todos eran israelitas, por supuesto, pero tenían la tribu a la que pertenecían. Todos eran israelitas. Por eso las señales y milagros principalmente son para los israelitas. Y el autor a los hebreos, muchos años después de que pasa, digamos, todo este ministerio tan florido de los apóstoles en los albores de la iglesia primitiva, él dice que Dios, a través de los apóstoles, les confirmó ¿con qué? Con señales y milagros. A ellos nomás. Capítulo 2 de Hebreos, pueden mirar después. ¿Entienden? Cuando Pablo está diciendo en Romanos capítulo 8, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Primogénito entre qué hermanos principalmente? ¿Entre qué hermanos realmente Él iba a ser primogénito? ¿Los de la iglesia? Los de la iglesia no son sus hermanos. ¿La iglesia qué es? Es el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. No son los hermanos del Señor. Los hermanos del Señor son la nación de Israel porque ellos son parte de su humanidad, porque Él vino de esa nación. Como vemos muchos otros pasajes que nos hacen ver que, por supuesto, el Cordero que quita el pecado del mundo, el Mesías de Israel, vendría de entre ellos mismos. Vemos desde la profecía de Jacob, allá en capítulo 49 de Génesis, vemos que de Judá vendría el legislador y vendría Siloj. Siloj es como la palabra da a entender como el reposo, como un ungüento que ayuda a tranquilizar y a dar paz. Entonces de ahí vendría justamente el salvador de ellos. Y fíjense que ustedes van al anuncio angelical a José en sueños y le dice que él salvaría ¿a quién de sus pecados? A su pueblo. ¿Y cuál era el pueblo de Jesús? Israel. ¿Entienden? ¿Saben por qué no hay que ser antisemita, como dicen hoy? Yo digo más bien, no hay que ser anti-israelitas, porque antisemitas, si decimos que somos antisemitas, no le tenemos que querer tampoco a los árabes, ni a los palestinos, y todos ellos son hijos de Sem también. Todos son, en cierta parte de la descendencia de Abraham. Unos por Ismael y otros por los hijos de Setura incluso, también. Pero todos, solo que en Isaac se le llamó la descendencia redentora, la descendencia por donde vendría el Mesías. Pero recuerden una cosa, hermanos. Cuando Jesús vino al principio a morir por los pecados, el anuncio angelical a José fue que él moriría por su pueblo. Es cierto que Juan después trasciende un poco más allá en esa muerte y dice que él vino a morir, o sea, dio su vida por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo, digamos, amó al mundo. O sea, quiere decir que dio a su Hijo para que muera también por los pecados a todo el mundo. Pero Pablo explica cómo fue el proceso de eso. Porque él primero viene a morir por los israelitas, por sus pecados, pero después también dice que él viene a morir. Pablo allá en Efesios capítulo 2 nos explica a partir del capítulo 11 hasta el 17, explica que de los dos pueblos, que esa pared que dividía a los israelitas y a los gentiles es tumbada, es totalmente rota por la cruz de Cristo, que de los dos pueblos hizo uno. Pero todos están unidos en Cristo. Los gentiles no fueron los primeros protagonistas de la salvación. Aunque Dios, por supuesto, a través de Juan también Jesús dice que tengo otras ovejas que no son de este redil, que también les iba a dar la salvación. Juan 10 está hablando de eso. Él también dice que va a venir, pero su principal misión fue la salvación de su pueblo. Y recuerden que Jesús no predicó más que solo en la nación de Israel y a los israelitas, porque para ellos vino, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Quién era lo suyo? No dice los suyos, lo suyo. ¿Y qué era suyo? Su pueblo. Su pueblo era al que él vino. Vino, les habló, les enseñó, hizo bienes, dice también el apóstol Pedro en uno de sus mensajes evangelísticos, hizo muchas cosas y señales y prodigios mesiánicos que eran profecías que se tenían que cumplir en la persona de Cristo para que él sea el reconocido, solo él y nadie más, como el Mesías de Israel. ¿A quiénes realmente predestinó y escogió para que lleguen a ser a la imagen de su Hijo, o sea, del Hijo de Dios? Fue principalmente a los israelitas. Posteriormente, nosotros entramos también a esa posibilidad de conducirnos a la imagen del Hijo de Dios cuando miramos el capítulo 4 de Efesios y también el capítulo 3 de Colosenses, la carta medio paralela con Efesios, que es Colosenses. Podemos ver que dice que nosotros debemos ir formándonos a la imagen del nuevo hombre que es según Dios en Cristo Jesús. Debemos saber, hermanos, que primeramente Dios escogió para salvación y les ha dado la posibilidad de ser los que primero recibirían la salvación a los israelitas. No es primeramente a nosotros los gentiles. Recuerden que si no fuera por la apertura que Dios le ha dado a los apóstoles para que comiencen a predicar a los gentiles, y eso comienza en Hechos 10, con esa famosa visión del lienzo que baja lleno de animales inmundos. Dice que Pedro tenía hambre, y después dice que bajaba un lienzo lleno de animales inmundos, y una voz le dice a Pedro, mata y come. O sea, capaz que habían lagartos, habían unos chanchitos ahí, habían quizás una... No solo Pedro tenía que comer, sino que dice que Pedro tenía que matar, o sea, tenía que darse el trabajo de matar al animalejo que estaba ahí arriba del lienzo. No sabemos bien qué animal, capaz que eran unas aves inmundas también, y no sé qué otros animales, y ahí Pedro tenía que matar y comer. Y él dice, no, señor, porque no he comido nada inmundo jamás. Pedro era muy santo, wow. Pedro no era de esos que no come chancho, él no comía capaz algunas avecillas como palomas y demás cosas que a veces no se podían comer, capaz que no comía otras cosas que hoy la gente come conejo, come lagarto, come rana, comen de todo. Estos todos eran animales inmundos. Pero si usted, por ejemplo, se va a Francia, una de las comidas típicas de Francia es la ranita que se está haciendo en el espeto ahí. Y usted ve las patitas ahí, da vuelta la rana. Y ahí, bueno, usted se va y es el plato. ¡Wow! La rana es una exquisitez cuando usted se va en Francia. Y usted capaz lo mira así, va a decir, no va a decir, no he comido animal inmundo, guaca la va a decir. ¡Ah, qué asco comer una rana! Así que cuando usted ve un sapo, una rana por ahí, sepa que puede ser el día de mañana un alimento interesante. Si le falta la carne, bueno, cache el que está en el jardín y mátelo y hágale al espeto. Pero parece algo un poco de darnos risa, pero hermanos, a Pedro se le presentó ese lienzo como una señal que a eso ustedes, los israelitas, que los llaman inmundo, que los llaman gentiles, los llaman perros, porque esa era la forma en que les llamaban a los gentiles, esa era la manera en que se dirigían hacia los que no eran israelitas, a esos quiero que le empieces a predicar el evangelio. A esos te voy a enviar ahora a predicar el evangelio. Le dice esa misma voz a Pedro que baje, porque habían hombres que le vinieron a buscar. Pedro se dio cuenta de cuál fue el significado de esa visión cuando llegó a la casa de Cornelio y él les dice, vosotros sabéis cuán difícil, cuán irresistible es el tema de acercarse a los gentiles por parte de los israelitas. Pero ahora dice, veo que Dios no hace acepción entre los israelitas y los no israelitas, o sea, los gentiles, para que se les predique el evangelio. Hermanos, debemos saber esto, y es importante que entendamos que el evangelio llegó a los gentiles vía israelitas. Por eso usted siempre tiene que orar por Israel. Por eso usted tiene que siempre dar gracias a Dios por Israel. Porque gracias a un grupo de hermanos nuestros en la fe que pertenecen a esa nación, a nosotros hoy, a lo largo de la historia, nos alcanzó el evangelio. El evangelio no vino por un gentil al mundo. Perdónenme, hermanos, pero estamos re equivocados si pensamos que el evangelio y el cristianismo nació entre los gentiles. Los israelitas son unos malditos. Algunos llegan a decir que ni siquiera hay que predicarles el evangelio. Son por los que más nos deberíamos preocupar para que reciban el evangelio de Dios. Porque Pablo dice, al judío primeramente y después al griego. Ojo, hermanos, con ensoberbecernos. Pablo lo explica muy bien en Romanos 11. Ojo con ensoberbecernos, hermanos, nosotros, y creer que somos más que los judíos o los israelitas y que ellos no merecen nada de nosotros y que no merecen ninguna bendición de Dios. Son los que más merecen las bendiciones de Dios, porque ellos son, no es que eran, son el pueblo de Dios. El calvinismo y la mayoría de los reformadores en sus enseñanzas, incluso Lutero, a quien tanto alabamos muchas veces por ser un gran reformador y el que clavó las 95 tesis, él, sin embargo, odiaba a los israelitas. Si les he aguado un poco la teología luterana, bueno, lo lamento, hermanos, pero es así. Si ustedes leen sus escritos sobre Israel, lamentablemente Lutero fue una persona que no le dio mucho crédito a esta nación. Y cuando hace su escrito sobre Romanos, su comentario de Romanos en esta sección, entra en un aspecto un poco complicado hacia Israel. Pero hermanos, debemos saber una cosa. Dios ha escogido, y esa imagen que quería que tengan los israelitas de su hijo, que él sea el primogénito entre muchos hermanos, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también que glorificó. ¿A quiénes predestinó Dios primeramente para que sean su pueblo? ¿A los escogidos? A Israel, hermanos. ¿A quién escogió desde Abraham en adelante para que sea su pueblo? A Abraham. ¿Eligió a Abraham? ¿Siguió la línea de Isaac? Por eso habla de predestinar y escoger. Escogió a ciertos hombres para que siguieran la línea redentora de donde vendría la simiente. ¿Y la simiente quién es? Que nuestro Señor Jesucristo, acuérdense allá en capítulo 3 de Génesis, versículo 15, primer pasaje mesiánico, que la simiente de la mujer destruiría, ¿a quién? A la serpiente. Y esa mujer no es María, no es María como dicen algunos. Es la simiente que saldría de Eva, la primera mujer, la madre, dice la Biblia, la madre de todos los vivientes. Hoy es el día de Eva también. Hoy es el día de Eva, hoy no es el día de la madre, ¿no? Entonces hoy es el día de Eva, es la madre de todos los vivientes, no es la Santa Madre Virgen María, nunca sin pecado, concebida y ascendida al cielo en 1950. Tanto tardó para ascender al cielo, ¿no? Recién en 1950 se dieron cuenta que ella había ascendido al cielo, ¿no? O sea que pobre los católicos romanos que estuvieron hace un tiempo, muchos años atrás, muchos siglos atrás, no sabían que María había ascendido al cielo. Ahora se enteraron en 1950 de eso. Hermanos, hay que saber una cosa. Cuando la Biblia habla de la mujer, puede estar hablando de Eva, en el caso de la simiente, puede estar hablando de Israel en el sentido espiritual, Apocalipsis 12, por ejemplo, y puede estar hablando muchas veces también de un aspecto ficticio que Dios usa una imagen para por algo dar a entender en forma simbólica el aspecto religioso o algo así. Cuando vemos la mujer que está sentada sobre muchas aguas allá en Apocalipsis, no se está hablando de una mujer literal, pero se está hablando de un equipo religioso completo, un sistema religioso completo que está tratando de gobernar sobre los pueblos y engañar a los pueblos de la tierra. Bien, entonces dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y está bien, es cierto que por gracias a Israel que le llega el Evangelio y ellos nos predican a nosotros el Evangelio, también nosotros participamos en ese Evangelio y llegamos a ser glorificados en Cristo Jesús por la predicación del Evangelio que a nosotros nos llegó. Pero recuerden que el origen de la predicación no comenzó con los gentiles. Repito para que les quede bien claro. Ahora, hay un aspecto, tanto en el versículo 29 como el 30, que tenemos que entender bien acá. La palabra predestinar, llamar, justificar también y escoger y demás, no solamente, nosotros la miramos demasiado centrado hacia el aspecto antropológico, pero tenemos que ver el aspecto teológico también de estas palabras. O sea, el aspecto desde el punto de Dios. ¿Quién es el eterno? ¿Nosotros o Dios? Dios. Bueno, ¿quién es el omnisciente? Solo Dios. Le voy a hacer una pregunta. ¿Dios sabía que usted o yo íbamos a ser salvos algún día desde antes de la fundación del mundo? ¿Y les gusta esa posibilidad? Que no es una posibilidad, es una seguridad. ¿A ustedes no le lleva realmente, como vamos a ver la semana que viene, a verdaderamente amar más a Dios de saber que su amor eterno me alcanzó desde antes que yo naciera? La historia transcurría y yo nací, bueno, en 1900 y tanto. Bueno, creo que ninguno de los que estamos acá nació en 1800 y tanto, ¿no? No, tan viejos no son, ¿no? ¿No? Tampoco quiero dejarles tan mal, hermanos, pero no le señalen al hermano, por favor, no tiene nada que ver, pues está un poco blanco, pero no es para tanto. Todos somos del 1900 y ya algunos de los que estamos aquí presentes, sí, ya son del 2000 nomás y moneda. Eso ya, bueno, esos son todavía jóvenes, muy, muy pequeños algunos todavía, pero si estamos todavía del siglo pasado, yo puedo decir que soy del siglo pasado ya. No soy tan viejo, pero soy del siglo pasado. Pero hemos nacido. Pero piensen un poco. Según los israelitas, este año ellos cumplieron, ahora hace unos pocos días, hicieron el Rosh Hashanah y cumplieron su año 5777. Ellos cuentan los días desde la creación del mundo. Entonces, supongamos que si Dios allá en el año 1, vamos a ir al calendario israelita, si en el año 1 de la historia desde la creación hasta acá, quiere decir que cuando los israelitas tenían, a ver, yo ya estoy con, bueno, hay que decir mucho, ¿no? Pero ya tengo más de 40, entonces digo, quiere decir que si retrocedo en el tiempo 40 de 577, voy a llegar a 5737. Entonces, 5737 años transcurrieron desde la creación y Dios me estaba amando. Y ahí me permitió nacer. Y 12 años después de mi nacimiento, pude entender y creer en Cristo como mi Salvador y me aferré a la salvación de Cristo. ¿Cuánto tiempo me amó? Mucho antes de que yo comience a amarle al Señor. ¿Se dan cuenta? Él vio mi condición de salvación mucho antes de que yo llegue a la salvación. Pero eso no quiere decir que yo tuve que someterme, me tuve que realmente dejar llevar por la llamada así, gracia irresistible de Dios y la gracia soberana de Dios que me obligó a ser salvo porque Él ya me había predestinado. No. Dios me llamó, me justificó y me predestinó y me tomó como salvo. También si quiero transferir esto a los gentiles, me tomó en todo esto y me glorificó porque Él conocía mi condición de salvo antes que yo conozca que yo soy salvo. ¿Entienden lo que les quiero decir? A veces estamos mirando estas palabras demasiado centradas en el hombre, en los seres humanos, y no nos damos cuenta que detrás de estas palabras está también la omnisciencia y omnipresencia de Dios. En la omnipresencia de Dios está que cuando yo todavía no nací, aún no sabía ni tenía idea de lo que era este mundo, este planeta, ya Dios sabía lo que yo iba a hacer y cómo viviría delante de Él. A Dios no se le escapa mi condición. Desde antes de la fundación del mundo, Él sabía quién iba a ser yo y quién iba a ser usted, hermano y hermana, que hoy estamos acá. Él sabía muy bien si usted iba a ser un buen servidor de Él o iba a ser un mal servidor de Él. Él conocía todo eso, no me reveló de antemano, pero Él ya lo sabía. Él estaba conmigo en mi presente desde antes de la fundación del mundo, por eso Él es omnipresente. Él está en el mismo momento, en el pasado, en el presente y en el futuro mío. Yo no puedo estar así, porque yo dependo de un tiempo cronológico, pero Dios está en un tiempo que presente continuo y que eso nosotros le llamamos tiempo eterno. Un tiempo que no tiene comienzo ni fin. Yo entro a la eternidad de Dios porque conocí al Salvador eterno, Jesucristo. Ahí entro a la eternidad. Mientras yo no entro a la salvación, estoy en un tiempo cronológico y mi vida finalizará y sí voy a una eternidad después de la muerte, pero a una eternidad sin Dios, sin consolación y sin posibilidad de retroceder de esa condición, de cambiar esa condición. Soy un ser eterno, aunque no tenga a Cristo como Salvador personal, pero soy un ser eterno muerto en mis delitos y pecados. Porque aunque mi cuerpo va a morir, mi alma seguirá, continuará y seguiré. Pero Dios sabía que un día yo también, porque muchos dicen, no. Dios hace las obras, por ejemplo, justamente el calvinismo, dice que Dios hace todas las cosas sin tomar en cuenta las obras de los hombres. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Dios va a salvar a alguien que nunca quiso arrepentirse de sus pecados? Entonces, ¿en qué quedamos? Si Jesús cuando comienza a predicar su evangelio dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Todos se arrepintieron porque Jesús predicaba eso? Como vimos el viernes, ¿no? ¿Cuántos fueron los creyentes en Jesús hasta el día después de la ascensión? Solo 120. Estaban reunidos orando, todos juntos en el aposento. No sé cuál será ese aposento ahí por Jerusalén donde estaban todos, estaban los 11 discípulos y estaban otras personas más que llegaban, más o menos, dice Lucas, a un número de 120. Esos fueron todos los creyentes de Jesús, los que lograron creer. El predicador más grande, el gran maestro de la historia, solo pudo alcanzar a 120 que creyeron en él y esperaron el momento en que vendría el poder de Dios en la persona del Espíritu Santo para que den testimonio de él. Pedro en su primer mensaje, un solo mensaje hizo, ¿cuántos creyentes tuvo? No en él, por supuesto, pero en el mensaje que predicó. 3,000. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que mayores obras haréis que yo? En Juan, cuando les hablaban la sobremesa, vosotros haréis mayores obras que yo. Pedro en el primer mensaje, un solo mensaje predicó y ya tuvo 3,000 creyentes en Cristo. ¿Pero qué tuvieron que hacer esos creyentes en Cristo? Primero se tuvieron que arrepentir. Si ellos no se arrepentían, no llegaría la salvación, no les alcanzaría el perdón de pecado, hermanos. Tuvieron que hacer algo. Obviamente no es una obra en el sentido de obras meritorias, sino en el sentido es una actitud. Una actitud que debían tener los oyentes del mensaje de Pedro, arrepentirse. Ellos habían llegado a la contrición de pecado, o sea, al estado de decir, estaban compungidos. Pero ellos tenían que tomar la decisión, ¿nos arrepentimos o no de nuestros pecados para salvación? En el segundo mensaje de Pedro se convirtieron 2,000 personas más. Ya habían 5,000 creyentes en Jerusalén. A tal punto era el mensaje de salvación que se estaba haciendo por parte de los apóstoles que los maestros de Israel dijeron que vosotros habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Entienden, hermanos? Es importante que entendamos esto, que Dios sí ha predestinado la salvación y predestinó a quienes para la salvación. No van a encontrar un pasaje en la Biblia que diga que Dios ha hecho a los réprobos, escogió a algunos para ser reprobados. Eso dice la doctrina calvinista, pero no dice la Biblia. Y no miren, no pongan como ejemplo el capítulo 9 de Romanos como ellos ponen. Ponen a un Superman y ponen Romanos 9. Ahí está la doctrina de los réprobos, porque a Saúl aborreció, a Faraón endureció y todos esos pasajes. ¿Pero está hablando de salvación ese pasaje? ¿Está realmente hablando de los que son reprobados o no? O sea, quiere decir que Saúl y Faraón de Egipto son el ejemplo que la gran mayoría del mundo hoy son todos reprobados. Porque es un grupo muy selecto, muy escogido, el que ha sido escogido o predestinado para salvación. ¿Es eso lo que dice la Biblia? Creo que no, hermanos. Yo no sé, yo he leído mucho la Biblia ya. Ya he leído varias veces, en varias versiones, incluso en el idioma castellano. Y he cotejado muchas cosas en el idioma inglés. Y hermanos, le voy a decir algo, sinceramente. Yo no veo a un Dios que, según dice el calvinismo, se haya justamente flanqueado a escoger solo un grupo selecto para predestinarnos para salvación. Sin embargo, Jesús le dice a Nicodemo, Dios envió al mundo a su Hijo porque amó a ¿cuántos? ¿Porque amó a cuántos? Amó al mundo, hermanos, entero, a todos. No hay nadie que esté exento de la posibilidad de salvación. En el capítulo 2 de Primera Timoteo dice, a ver, vamos a leer, justo el viernes estábamos estudiando eso, pero dice en Primera Timoteo 2, lo voy a leer para que ustedes no digan que yo estoy inventando esto y tengo mi posición porque quiero nomás, dice, porque esto es bueno, versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Quién? Nuestro Salvador, ¿quién quiere que todos los hombres sean qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombres, quien se dio a sí mismo en rescate por ¿cuánto? Por los escogidos, por los predestinados, para testimonio de a su debido tiempo. ¿Así dice el pasaje? No dice así. No digan sí porque no dice así. Dice, repito la lectura, para que les quede bien claro, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, para testimonio a su debido tiempo. Hermanos, el testimonio a su debido tiempo nos ha llegado a nosotros. Hay un momento en nuestra vida que Dios ha llegado a nuestro corazón, se nos ha predicado, se nos ha llevado al testimonio de Cristo y ese día creímos. Obviamente, no todos creímos el mismo día, no todos nos salvamos el mismo día, pero hermanos, debemos saber una cosa. Estos escogidos y predestinados no son el grupo selecto calvinista que ahora van a decir, porque hay algunos calvinistas que son tan ya, pero ya a tal punto son tan orgullosos y fanáticos de la doctrina que ellos van y dicen, a viva voz, yo soy un escogido, yo soy un predestinado. Dios nos libre, hermanos, de predicar un evangelio humano. Dios nos libre de predicar el evangelio de un hombre y no el de la Biblia. Pero esto nunca quiere decir así la Biblia. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, Dios está de parte del hombre para salvarlo. Dios quiere salvarlo y está de parte de él para salvarlo. Pero acuérdense una cosa. Todo hombre pierde ese, si podemos decir así, de parte de Dios, todo hombre pierde eso cuando muere sin Cristo. Dios hasta el último día lo va a estar llamando y le va a dar la posibilidad de salvación, no importa el pecado que haya hecho, los pecados atroces que pueda haber hecho, Dios va a estar esperándole para salvar. Va a estar esperando el momento en que pueda llegar en algún momento en el corazón la compunción de pecado para arrepentimiento y Dios le va a dar su mano para salvación. Dice, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Fuimos salvados. ¿Quién puede oponerse a la salvación? ¿Quién puede quitarme la salvación? ¿Quién puede sacarme toda la obra que viene desde antes de la fundación del mundo para mí? ¿Quién puede a mí sacarme lo que Dios ha dado como algo eterno y lo ha sellado una vez y para siempre? Y nadie más me lo puede quitar. Nadie. ¿Qué pues diremos? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Quién puede? Es la pregunta que Pablo nos deja a nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién puede contradecir la palabra de Dios contra la de los hombres? Solamente Dios es el que sujeta mi salvación, y Él, en este aspecto de la predestinación para salvación a toda la humanidad, fíjense que, para entender un poquito esto, vamos a trascender un poquito los minutos que nos quedan, pero así dejamos bien aclarado este punto. Capítulo 1 de Efesios, versículos 4 y 5, dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de qué? De su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Dónde están acá los réprobos? ¿Dónde están acá los réprobos en este pasaje y en toda la carta de Efesios, en lo que continúa? No hay. Hermanos, ¿a quiénes predestinó Dios para salvación? ¿A quiénes le dio la posibilidad de salvarse? ¿A los ángeles? ¿A la creación? Hemos visto acá en mismo Romanos que Dios sujetó a vanidad a la creación. Hemos visto a través de Pedro, estudiando ese fragmento de Romanos 8, habíamos visto que Pedro justamente dice que toda esta creación está reservada ¿para qué? Para el fuego. Todo, dice, será ardiendo, será quemado. El fuego abrazará todo y quedará este mundo destruido. Pero ¿a quiénes escoge Dios del mundo para salvarlos? Y en su beneplácito de su voluntad, quiere decir que Él quiso hacerlo porque realmente Él quiere salvar al hombre. Por eso Él lo salva. Él quiso salvar porque no solo los amó, sino que tuvo un deseo fuerte en su corazón. Si podemos decir así, en Dios, tuvo un deseo fuerte en su ser de salvar al hombre para que sean aceptos en el amado, en Jesucristo. Pero no dice que Dios predestinó a algunos nomás para ser aceptos. Que el beneplácito de Dios para salvación fue para algunos nomás. Porque Timoteo, como vimos, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. La predestinación no está tanto por un grupo selecto y los escogidos. Los escogidos son los seres humanos que han sido ya elegidos por Dios para salvación. Incluso dice desde antes de la fundación del mundo, pero ya cuando a Eva y a Adán se le estaba dando el castigo, en el versículo 15 se dice que la simiente de la mujer destruiría a Satanás, lo pisaría en la cabeza y demás cosas, pero ya se estaba haciendo ver que habría salvación para la humanidad. Ya iba a haber salvación. Y acuérdense que Eva y Adán no eran israelitas. No eran israelitas. Noé no era israelita. Y también fue escogido para la salvación. O sea, tanto israelitas como gentiles fueron predestinados para salvación, fueron predestinados para estar conforme a la imagen de su Hijo, de entre muchos hermanos, el que también intercede por nosotros, por todos, por los israelitas y por nosotros, los gentiles que hemos creído en Cristo. ¿Quién me puede, como vamos a ver la semana que viene, quién me puede separar de Dios? ¿Quién o qué me puede separar de Dios? ¿Quién me puede quitar lo que Dios ha hecho por mí en Cristo? Recuerden, usted y yo no hicimos nada para la salvación, más que creer y arrepentirnos primeramente de nuestros pecados y creer en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Usted no hizo ni un ápice de obra para merecer salvación. Y tampoco usted es muy escogido y predestinado, por eso Dios le salva a usted, porque usted es un escogido y andan pecho adelante, firme, erguidos en su servicio. Y ahí caminan y decían, yo soy un escogido. Entonces yo soy más que ellos. Yo soy un escogido. Si esa es la actitud de los cristianos, pobres infelices. Porque Dios me ha llamado a otro tipo de actitud como hijo de Dios. Me ha llamado a una actitud muy diferente. Y es la de amar y de ser inferior a los otros. Dice allá en Filipenses 2, que yo tengo que tener a los otros como superiores a mí mismo y presentarme, según el ejemplo de Jesús, como un servidor a los demás. Yo no puedo andar con cogote levantado, pecho adelante, y decir, yo soy más valioso que cualquier otro ser humano porque soy uno escogido de Dios. Eso no es lo que la Biblia predica, no es lo que la Biblia enseña. Hermanos, que Dios nos ayude a mirar la palabra de Dios así como ella se nos instruye, a través de cómo ella misma nos aclara las cosas, y que Dios nos dé ese motivo constante de agradecimiento, que Dios no me empezó a conocer cuando yo recibí a Cristo como Salvador personal, sino que Dios ya me conocía mucho antes que yo nazca y que haya historia de mí en esta tierra. Antes que se supiera que nací yo o nacieron alguno de ustedes, ya Dios me conocía. Dios ya había dado la salvación, ya había hecho todo en Cristo por mí. Era solo el momento en la historia de la humanidad que yo nazca y en la historia eterna de Dios que yo naciera en carne para poder tener el momento exacto en el que yo pudiera ser salvo. Que Dios nos ayude a valorar estas cosas. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por este tiempo y por todas estas cosas tan lindas que nos enseñas en tu palabra. Pedimos, Padre nuestro, que nos ayudes, nos dirijas y nos acompañes para que seamos responsables de esa gracia que nos ha llegado en algún momento de la vida, que valoremos y agradezcamos siempre por la salvación que nos has dado en Cristo, que es tan grande, Padre. Es tan enorme, tan histórica, Señor, tan eterna, que no podemos alcanzar a comprender todo lo que ella significa. Oramos, Padre, para que nos ayudes a comprender verdaderamente cuánto nos amaste, cuánto hiciste por nosotros en lo particular, para que hoy podamos ser hijos tuyos y podamos también ser parte de ese plan de salvación que has trazado para el mundo. Sabemos que quieres que todo el mundo sea salvo, pero lamentablemente no todos en el mundo quieren ser salvos. Oramos para que nos ayudes a proclamar la verdad del Evangelio de salvación para que a muchos les pueda llegar la paz de Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.